Del 20 al 1. 20 al 1. Tú las eliges. Son tus favoritas. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Muy buenos días, Santiago de Cali. Buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Un sol espléndido en nuestra ciudad? ¿Un sol espectacular? ¿Un sol perfecto? Para hoy, primero de mayo, le estamos dando la bienvenida a este mes número 5. Le estamos dando la bienvenida como debe ser, como se merece, con una buena tanda de música. Y esperamos ustedes hayan disfrutado todo ese recorrido, el viaje en el tiempo con los Archivos X desde las 8 de la mañana. Y la invitación es a que se queden, porque mañana vamos a tener 4 horas, no solamente 2 como hoy, sino 4 horas de puros Archivos X. Regresamos a nuestro presente musical y vamos a hacer el recorrido de 20 canciones. Son 20 éxitos que durante toda la semana suenan en nuestra estación, en la X96.5. Hacen los méritos necesarios con ustedes para poder escalar y llegar a lo que podría ser el número uno para ellos. Ustedes pueden hacer factibles sus votos a través de nuestra cuenta en Twitter. Ya estamos activos en arroba la X965. Por ahí anda Beto Aguirre, Joan Sebastián también. Estaba feliz de escucharse de chiquitita de Ava en los Archivos X. Un abrazo, Johan, gracias por estar con la X. Brian Urbina también anda con la X. Carlos, Mitch, Andrés, Diego Fernando Acuña, un abrazo inmenso. Gracias por estar con la X96.5. Hoy vamos a estar en la edición número 17 de nuestro conteo. Pero vamos a recordar cómo quedó el top 5, esas 5 canciones, las primeras 5 canciones la semana pasada. En la casilla 5 estaban los chicos de Silk Sonic con Leave the Door Open. En la casilla número 4 estaba Pop Smoke con What You Know About Love. I had to apply the pressure cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said what you know about love. All night, come on, dance for me. En la casilla número 3 estaba Dua Lipa con The Baby y Levitating. En la casilla número 2 había quedado Cardi B con Up. Y se coronaba rey de las 20 de la X, The Weeknd con Save Your Tears. ¿Qué pasará esta semana? Ustedes pueden empezar a votar ya mismo a través de arroba la X965, también a través de nuestra línea WhatsApp, los que se reportan con nosotros. Nos dicen qué canción es su favorita. Utilizan un solo numeral, numeral las 20 de la X. Una vez terminemos nuestro conteo hacia el filo del mediodía, bueno, vamos a tener nuestro conteo actualizado en la página web. Tendremos las nuevas posiciones y lo que sucederá esta semana con sus canciones favoritas. No le demos más vueltas a esta situación y vamos de una vez con las primeras 3 casillas, o las últimas 3 de nuestro conteo, la 20, la 19 y la 18. En esta ocasión, en la casilla número 20 está Miley Cyrus, que decide invitar a Dua Lipa en esta semana a que se coloquen en la posición número 20. Están ahí al filo, a punto de salir de las 20 de la X. Pero todo depende de ustedes. Se mantienen una posición más, una semana más en esta posición, en la casilla número 20. Luego pasamos a la casilla número 19, perdiendo una posición esta semana. Está Ariana Grande completando 16 semanas dentro de nuestro conteo. Y está ahí en la casilla 19, gracias a ustedes, Compositions. Y también al borde de salir, no salir, ¿será que me quedo, será que me voy? Está The Weeknd, que ya está en la casilla 18. Pero esta semana tiene la posibilidad de dos cosas. Uno, de completar 58 semanas en nuestro conteo. Y dos, de subir una posición, de la 19 a la 18. Pues ahí estará The Weeknd acompañándonos en la casilla número 18. Con estas tres casillas empezamos nuestra edición 17 de las 20 de la X. Casilla número 20 para Prisoner, en la casilla 19 para Positions y en la casilla número 18 para Blinding Lights. Bienvenidos, estas son las 20 de la X. Número 20. 20. 20. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Off my mind, off my mind. Lord knows I tried a million times, million times. Oh, oh, why can't you just let me go? Number 19. 19. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. With you, so I'm trying to meet your mama on Sunday. Número 18. 18. 18. 18. 18. Hi. Hey, what up? Come on. La X. Después de una pelea con los premios Grammy, recordemos que dijo que no quería saber absolutamente nada de los premios Grammy, pues se le cumplió el sueño a The Weeknd. Resulta que la Academia de la Grabación anunció la eliminación de dichos comités secretos, a excepción de diversas categorías como por ejemplo la de producción. Así, las nominaciones de las categorías principales van a estar a cargo de un equipo de la propia Academia, por lo que estará en sus propias manos y no en las manos de externos escoger quiénes serán los próximos nominados. Dicen que más del 90% de los miembros de la Academia pues van a tener que pasar por un proceso de recalificación al final de año, asegurando que el cuerpo de las votaciones está activamente vinculado a la creación de la música. Estaban explicando ahí dentro del comunicado. Y pues intentan cumplir con lo que se pedía, y era transparencia y equidad en la selección de los candidatos. Tanto ha sido el boom con este tema, que ahora pues digamos que no lo hacen por pesar, sino por el talento que tiene The Weeknd. Pues ha recibido 16 nominaciones a los premios Billboard, que van a ser transmitidos el próximo 23 de mayo. Recibió 16 nominaciones como Mejor Artista Masculino, Mejor Artista de R&B, Mejor Álbum Billboard 200 por After Hours, Mejor Canción Hot 100 por Blinding Lights, y pues fue el tema número uno que la misma Billboard había denominado a The Weeknd con Blinding Lights. Pues se lo merece, y felicitaciones a The Weeknd, que logró lo que quería. Eso era lo que él necesitaba. digamos, básicamente. Y no solamente para él, sino para muchos otros artistas que quizás no los escuchan, ¿no? Para llegar a ser nominados dentro de estos premios tan importantes como lo son los premios Grammy. Son las 10 de la mañana, 17 minutos. Estamos acompañándolos en esta edición, edición número 17 de las 20 de la X. Vamos hasta el filo del mediodía, donde vamos a conocer cuál será la número 1. Pero me gustaría escuchar cuál cree usted que va a ser la número 1. Se reportan a través del 318-860-9616. 318-860-9616. Para que nos cuenten desde dónde se encuentran, qué andan haciendo a esta hora en Santiago de Cali, cuál cree usted que será la número 1 en nuestra edición número 17. Vamos a conocer y vamos a destapar tres posiciones más. Vamos de la 20 hacia la 1. Ya conocimos la número 20, 19 y la 18. Es el turno de conocer las casillas 17, 16 y 15. En la casilla número 17 hacen parte de esta posición dos canadienses. Ya completan 16 semanas dentro de nuestro conteo y la semana anterior estaban en la casilla 16. Pierden una posición esta semana. Shawn Mendes y Justin Bieber juntos en Monster, casilla número 17. En la casilla número 16, Ariana Grande está ahí cerquita con dos canciones. En esta ocasión con 34 Plus 35 en su versión original, no la versión remix, pero hace parte, perdiendo dos posiciones esta semana. Y en la casilla número 15 tendremos a los italianos de Medusa con Paradise. Casilla 17, 16 y 15 en las 20 de la X. Número 17. 17. Las 20 de la X. Put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I trip? What if I fall? Then am I the monster? Just let me know. And what if I sin? And what if I break it? Then am I the monster? Yeah. Just let me know. Yeah. I was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up, lifting me up, and tearing me down, tearing me down. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. Yeah. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know. What if I trip? Número 16. 16. 16. 16. Hi. Hey, yo, what up? Come on. La, la, la, la, 20 de la X.

paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh my, my, my. There's a thousand miles between you and I. Oh my, my, my. Just a thousand miles. Qué bien le suena Medusa, Dermot Kennedy, Count Paradise. Son las 10:28 minutos. Estamos en nuestra edición 17 de las 20 de la X. Santiago de Cali, buenos días, los que se acaban de conectar. Estamos haciendo un recorrido de 20 canciones acompañándolos ustedes durante este sábado. Hoy oficialmente es un sábado festivo porque es primero de mayo, lo que se conoce como Día del Trabajo. Queremos a ustedes que la pasen muy bien, que la pasen tranquilitos y que estén conectados a la señal de los 96.5. También si van a salir de casa pueden llevarnos en nuestra página web, la x965.com, o descargar nuestra aplicación. Nos encuentran como la X Cali, tanto para Android como para iOS. Ahí estamos para que nos escuchen 24/7 con buena música. Hablando de buena música, ¿vieron los estrenos musicales que salieron ayer? Si no los ha visto, están en nuestra página web. Durante esta semana tuvimos varios estrenos. Uno de ellos fue el álbum Khaled Khaled de DJ Khaled, que tenía o que tiene 14 pistas con muy buenas colaboraciones. Megan Thee Stallion también tiene colaboraciones con Drake, tiene colaboraciones con Lil Wayne, con Cardi B. Tiene muy buenas colaboraciones. Si lo quiere escuchar, en nuestra página web está. Aparte de eso, Afrojack y David Guetta se unieron en una canción que se llama Hero. Los 21 Pilots también tienen nueva música. Criss Cross Amsterdam también tienen nueva música. The Lumineers están haciendo o están formando parte de un gran proyecto para la celebración de unos 20 años. O si quieres saber de qué, está en nuestra página web. La más reciente noticia es de canciones nuevas, estrenos que tenemos en la X96.5 para todos ustedes. Y hoy no se pueden perder a las 6 de la tarde la X Top Dance. Tendremos una nueva edición con canciones para que usted no se lo vaya a perder. Una vez terminen nuestros conteos, pues usted podrá ir a la página web, la x965.com, para ver los listados actualizados y que comparta con los que quiera la música de la X. Son las 10:30 minutos. Estamos descubriendo canciones una tras otra y es el momento de que descubramos una posición más o tres posiciones más. Vamos con la 14, la 13 y la 12 después de esta pequeñita pausa. Gran amiga, gran maestra, gran protectora. Mamá, eres grandiosa. Por compras iguales o superiores a 100 mil pesos en el mes de mayo, participa por uno de los dos bonos regalo por 4 millones de pesos para que mamá se consienta en Chipichape. Chipichape encantador, encantador. 10:31, vamos con tres posiciones más. Posición 14, 13 y 12 en las 20 de la X. Por ahí ya empiezo a ver sus mensajes. ¿Quién podrá ser la número uno esta semana? Por aquí Carlos dice: hola Dani, conectado desde el barrio Las Flores en Jamundí, Valle, Colombia, escuchando el mejor conteo, las 20 de la X. Un abrazo, mi hermano. Esperamos todo termine muy bien por esos lados. Que estén muy bien. Un abrazo inmenso. Gracias, gracias. En la casilla número 14 es la oportunidad de que llegue Justin Bieber. Nos acompañará en su segunda semana. Es de lo más reciente que ha entrado a nuestro conteo y va ascendiendo poco a poco. Gana una posición esta semana y está en la 14 con Hold On. Luego en la casilla número 13 tendremos a 24K Golden, que en algún momento saboreó ser el número 1 de nuestro conteo con Ian Dior, con esto que se llama Mood.

have you had enough? I'm talking slick back, cake back, gangs up in 40s. You keep playing nine the other day with your shorty. Mismatch fish, that was way before you know me. Got a lot of love, but you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. Dodici 12 12 12 Hi, hey, what up? Come on. La stente della X. Está esperando la actuación de Harry Styles en lo que será una nueva película, My Policeman. De esta manera, el británico volvería a probarse como actor, a ver cómo le va, ¿no? Y la verdad es que esta película promete mucho, es una de las grandes promesas de las películas de este año. Y pues qué bien que utilicen también a Harry Styles, ¿no? El artista del momento. Sin desmeritar al resto de los chicos de One Direction, podríamos decir que lo que ha sido Harry le ha ido muy bien con su carrera, ¿no? Niall también le ha ido muy bien, Zayn también le ha ido muy bien, les ha ido muy bien a Louis Tomlinson también, pero en este caso Harry le ha ido muy muy bien, la verdad, ha cogido demasiada popularidad con su música, tanto así que es parte de las 20 de la X. Es la canción número 12 que esta semana gana una posición más gracias a sus votaciones, gracias a todo lo que ustedes hacen votando por cada una de sus canciones. Un abrazo inmenso hasta ahora. Por aquí nos dicen, muchachos, buenos días, volviendo a conectar con ustedes, la X más música. Gracias, Esmeralda, un abrazo inmenso, gracias por estar con la X96.5. Me voy directamente para Twitter, por ahí está Jonathan Vargas, la dueña de la arroba, mulatarista se llama. Un abrazo inmenso. Beto también anda con la X96.5, mientras los acompañamos en una edición más de las 20 de la X. Cuando estemos conociendo casi el número 1, vamos a hacer un flashback. Vamos a recordar canciones que más o menos por esta época, pues también hacían parte de grandes conteos, o lo que sucedió y lo que sucede en algún momento de la historia musical. Se los estaremos contando, un resumen también desde nuestras noticias, para que estén actualizados de todo lo que pasó esta semana. Si de pronto estuvieron un poquito desconectados, bueno, ahí les estaremos contando esto y mucho más. Qué bueno que se queden con nosotros, qué bueno que estén conectados con la X96.5, también a través de nuestra página web, la X965.com, mientras los acompañamos con nuestro conteo, con las 20 de la X. Del 20 al 1, tú las eliges, son tus favoritas, las 20 de la X. Del 20 al 1, ya vamos en la casilla 11. Vamos a empezar a destapar tres posiciones más. Vamos a pasar por la casilla número 11, número 10 y número 9. En la casilla número 11, este hombre ha completado 20 semanas y tiene un dilema con el conteo de las 20 de la X. Es que una semana sube, una semana es favorita, pero otra semana como que no la quieren mucho ustedes y la hacen bajar. Pues en esta semana le fue muy bien en las encuestas que les dejamos a través de Twitter y a través de nuestro Instagram. Y le fue tan bien que dijimos, bueno, pues tiene que subir, y subió una posición esta semana. Chris Brown con Go Crazy, colocándose en la casilla número 11. Luego tendremos la casilla número 10. Aquí nuestro conteo se parte en dos y conocimos ya la primera mitad de las 20 canciones más importantes. En esta ocasión Doja Cat, que también es sensación en TikTok, que por cierto está subiendo bastante contenido. Doja Cat está con Streets, una de sus mejores canciones también por esta temporada. Sabemos que está también de estreno con SZA, con Kiss Me More, y también están siendo tendencia en los conteos. Pero aquí está Doja Cat en la casilla 10 con Streets, manteniéndose ahí en la mitad de nuestro conteo. Y luego conoceremos la casilla número 9. Una chica que en esta ocasión pierde tres posiciones, pero que se ha mantenido durante estos días con un nuevo tema que es Deja Vu, y está a punto también de lanzar su álbum, su primer álbum, esta princesita Disney, Olivia Rodrigo, que está ahorita en la casilla número 9 con Driver's License. Tres casillas más que destapamos, tres que conocemos, tres que escuchamos. 11 con Go Crazy, número 10 con Streets y número 9 con Driver's License, sonando en las 20 de la X. Número 11. 11. 11. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Going crazy.

gran protectora. Mamá, eres grandiosa. Por compras iguales o superiores a 100 mil pesos en el mes de mayo, participa por uno de los dos bonos regalo por 4 millones de pesos para que mamá se consienta en Chipichape. Chipichape encantador, encantador. Esta es la XCali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Son las 10 de la mañana, 58 minutos. Estamos completando ya nuestra primera hora juntos en las 20 de la X. Y aún nos falta la mitad del camino por recorrer. Aún tenemos 8 posiciones. Tendremos resúmenes, un flashback. Tenemos de todo para compartir con ustedes. Así que si usted acaba de llegar, póngase cómodo. Mientras los acompañamos en las 20 de la X, estábamos hablando de Olivia Rodrigo. Cómo esta chica ha batido varios récords en el mundo, algo inimaginable, quizás para ella en algún momento, sobre todo porque se volvió una artista debutante a nivel internacional. Y claro, empezaron a lloverle muchas ofertas, eso se sabe, ya viene de High School Musical, la serie que está a través de Disney Plus. Ahí salió Olivia Rodrigo y bueno, ahora decidió meterse a la música, ha sido apadrinada por Taylor Swift. Ya Cardi B en estos días también le dio un consejo para su carrera, donde le decía que no se dejará arruinar o amargar por los comentarios de las personas, sino que por el contrario hiciera lo que ella sintiera, que siguiera adelante con su carrera. Dos canciones que nos ha mostrado y que el álbum la verdad promete muchísimo, y también ha llegado al punto de que ahora su fotografía está dentro de los premios Brit 2021 el próximo 11 de mayo. Vamos a verla sobre el escenario de los Brit Awards 2021. Ya la organización lo ha confirmado. Ha confirmado el nombre de Olivia Rodrigo también, que va a estar rodeada de talla mundial como Dua Lipa, como Rag & Bone Man, como la mismísima Pink. Eso la verdad es que va a estar algo increíble. Y Olivia Rodrigo hace parte de la talla internacional con estos artistas que estarán el próximo 11 de mayo en los Brit Awards 2021. Son las 11 de la mañana. Estamos en las 20 de la X, edición número 17. Las votaciones están activas para que ustedes vayan y hagan efectivo su voto. Nos cuenten qué canción quiere que suba, qué canción quiere que baje. Andrés anda por aquí con nosotros, Andrés Estrada. Un abrazo inmenso, Andresito. Gracias por estar con la X. Que pases un excelente día. Anda también conectado a nuestro conteo de las 20 de la X. Y vamos avanzando. Vamos a conocer y vamos a destapar tres posiciones más. Vamos a conocer la casilla número 8, la casilla número 7 y la casilla número 6. En esta ocasión, en la casilla número 8, un artista que también iba siguiendo los mismos pasos de Olivia, pero ahora ha crecido a tal punto que es uno de los grandes referentes musicales. Estamos hablando de Billie Eilish, que está a punto también de estrenar 30 de julio. Happier Than Ever, que es el título de su próximo álbum. Y ya nos estrenó también música nueva, que suena también aquí en la X, que se llama Your Power. La verdad es una excelente canción. Si usted aún no la ha escuchado, le voy a regalar un pedacito para que se entere de qué es lo nuevo de Billie. Would you try not to use your power? No. Pero estará en esta ocasión en la casilla número 8 con Therefore I Am. Luego pasaremos a la casilla número 7. Si quieren escuchar completica la de Billie, en nuestra página web está para ustedes. En la casilla número 7, este DJ que es como el papá de los pollitos. Eso sí lo tengo más que claro. Y también hace parte de la X Top Dance, que tendrá una nueva edición hoy a las 6 de la tarde. En esta ocasión en la casilla 7 está nuestro DJ Tiesto con The Business.

You say the less I know. Ahí estaba la bellísima Taylor Swift, de esas artistas jóvenes que a temprana edad, hace 11 años ya, Taylor se ganaba un Grammy, por lo que conocemos el éxito descomunal de Fearless, que convirtió a Taylor Swift en la artista más joven en tener un gramófono de oro en la edición 51 de los premios Grammy. En aquel entonces Taylor solamente tenía 20 añitos y ganó, o sea, llevó dos galardones por álbum del año y mejor álbum country. Luego, pues digamos que después de ese récord que batió Taylor, pues Billy llegó a destronar a Taylor cuando se llevó 5 gramófonos cuando tenía solo 18 años, cuando tiene solo 18 años Billie Eilish. Pero se le suma ese récord a Taylor Swift, que sabemos no la está pasando, digamos, muy bien. O bueno, puede que se esté gozando mucho todo el proceso de tener que volver a grabar sus primeros discos. Sabemos que el cambio de disquera hizo que, bueno, de pronto la inexperiencia también en su momento hizo que su anterior casa disquera se quedara con todos los derechos de sus canciones y no le permitieran cantarlas, utilizarlas, y por eso es que está volviendo a relanzar sus discos, sus primeros discos, para obtener sus derechos, que fue lo que pasó con Fearless. Ninguna de sus canciones que estaban Fearless ella la podía utilizar. Ella lo que hace es que hace un Taylor's Version, vuelve y graba las canciones con un nuevo sello, bajo unas nuevas condiciones, y puede volver a utilizar sus canciones. Pero no solamente con Fearless, lo tiene que hacer con otros discos también Taylor, y está en todo su proceso y está entregada por completo a hacer estas regrabaciones para volver a obtener sus derechos, para tenerlo y para, bueno, entregarnos más música, que es lo que se necesita. Los estamos acompañando en nuestro conteo de las 20 de la X. Ya son las 11 de la mañana, 15 minutos, 11-15 minutos a los que andan por allí. Gracias por estar con la X. John León dice: hola Dani, por aquí súper conectado con las 20 de la X. Saludos especiales, un abrazo Johncito. Gracias por estar con la X96.5. Un abrazo desde donde sea que te encuentres. También los que andan a través de nuestra cuenta en nuestro Twitter, y los que andan visitando nuestra página web, la X965.com. Les enviamos un abrazo inmenso. Ahí tenemos mucha información y más música para ustedes para este fin de semana. Además que también venimos con programación especial, ¿no? Hoy, por ejemplo, la programación de la X va a estar espectacular. A las 6 en punto vamos a tener nuestro conteo de la X Top Dance, así que usted no se lo puede perder. Los éxitos Dance son 10 éxitos que cada semana pelean entre ellos por ser también el número 1. Y traemos recomendados, así que en la página web los puede encontrar. Cada 8 días hay nuevos recomendados, hay nuevos sonidos y usted no se lo pierda. 6 de la tarde. Y aparte de eso, pues hoy a las 7 en punto, luego de la X Top Dance, pues tendremos una edición de Residente X, en esta ocasión Retro Edition, para que usted se quede conectado con el sonido retro 24 horas. Nos preparamos, mañana domingo tenemos 4 horas de Archivos X de 8 a 12, y luego Lu Varela los va a estar acompañando de 2 a 6 con los mini conciertos X en esta edición especial, para que usted que está de pronto escuchándonos, pues disfrute de muy buena música con la X. Vamos con 3 posiciones más. Estamos ya a punto de descubrir las 5 más importantes. Ahora descubriremos, o bueno, ya empezamos a descubrir las 5 más importantes. Vamos a conocer la casilla número 5, la casilla número 4 y la casilla número 3. Ya con esto ustedes van a poder ir moviendo sus números para saber cuál será la número 1. En la casilla número 5 está Pop Smoke, el fallecido Pop Smoke, con 8 semanas dentro de nuestro conteo. Esta canción que se llama What You Know About Love, y que se trepa, bueno, en esta ocasión pierde porque pasa del cuarto al quinto, pero está dentro de las 5 más importantes. En la casilla número 4 vamos a escuchar a Cardi B, que tiene un resbalón dentro de esas 5 importantes y pasa de la casilla 2 a la casilla número 4 con Up. Y luego en la casilla número 3, ganando 2 posiciones, pasando de la 5 a la número 3, están los chicos de Silk Sonic, que sabemos es Anderson .Paak, y Bruno Mars con Leave the Door Open. 3 posiciones más en nuestro conteo de las 20 de la X. Número 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Thank you.

Este es el número 3. 3, 3, 3. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Ha sido una gran unión de estos chicos de Anderson .Paak y Bruno Mars con Silk Sonic. Es así como se conocen. Sabemos que hay artistas que se hacen o se colocan otros nombres para algunos proyectos, ¿sí? Por ejemplo, está Mark Ronson con Diplo y ellos son Silk City. Ahora está Anderson .Paak y está Bruno Mars con Silk Sonic, ¿no? Y hay varios artistas, la verdad que Martin Garrix incluso creo que tiene otro, si no estoy mal, David Guetta tiene otro nombre. Y así van trabajando dentro de la industria. 11:27 minutos, los estamos acompañando en nuestro conteo. Las 20 de la X, estamos a punto de conocer cuál será la número 1. Solamente nos restan dos posiciones y ustedes ya sabrán muy bien cuál puede ser

Son las 11:33 minutos. Ahí estaba la canción, la segunda canción más importante. Ya solamente nos falta destapar un artista para conocer cuál es la número uno. Ustedes ya sabrán cuál es, pero también queremos que ustedes voten y decidan qué pasa con esas canciones. Si quieren que sigan en el orden en el que están o si quieren que suban o bajen, vayan ya mismo a nuestra cuenta en Twitter, @lax965. Ustedes allí nos van a encontrar y van a poder ver las votaciones dentro de cada canción. También a través de nuestro Instagram, lax965, ahí les estamos dejando en nuestras historias las votaciones, la posición de cada canción. Usted ahí puede votar y decidir. Vamos a hacer el resumen de las 19 canciones que han pasado por nuestro conteo hoy antes de conocer la número 1. En la casilla 20 estaba Miley Cyrus, Dua Lipa con Prisoner. La X. En la casilla 19 estaba Ariana Grande con Positions. Luego en la casilla 18, The Weeknd con Blinding Lights. Conocíamos la casilla 17, donde los dos canadienses, Shawn Mendes y Justin Bieber, se unían para Monster. Luego en la casilla 16, Ariana Grande con 34 plus 35. Viajábamos hasta Italia para la casilla 15 con el dúo de Medusa, este trío, perdón, trío, con Paradise. Casilla 15. Ahí estaba Justin Bieber con Hold On, casilla 14. Pasábamos a la casilla 13 con 24K Golden y este que es Mood. Llegábamos a la casilla 12, Harry Styles con Golden. Nos acercábamos a conocer la mitad de nuestro conteo, pero no podíamos dejar a Chris Brown con Go Crazy, casilla 11. Llegaba el momento en que nuestro conteo se partía a la mitad. Y en toda la mitad estaba Doja Cat con Streets, casilla 10. Casilla 9, Olivia Rodrigo y Driver's License. Billie Eilish estaba en la casilla 8 con Therefore I Am. Poniéndoles ahora este conteo, casilla 7 estaba Tiesto con The Business. ¿Qué pasará con Tiesto hoy a las 6? No se pierdan la X Top Dance. Por ahora estaba en la casilla 7 de las 20. Luego en la casilla 6, Taylor Swift con Willow. Conocíamos las 5 más importantes. Pop Smoke encabezando la número 5 con What You Know About Love. Casilla número 4, Cardi B con Up. Aquí están los favoritos de John. Dice Leave the Door Open, de mis favoritas en la temporada. Espera que llegue el número uno. Bueno, vota por ella para que sea la número uno. Leave the door open, casilla 3. Y en la casilla 2 gozábamos con Dua Lipa, Da Baby Con Levitating. Así se comportaron 19 posiciones antes de conocer la número 1. Son 19 canciones que han luchado y la han sudado por estar dentro de las más importantes. Y por supuesto, todas las semanas están para ustedes, para que ustedes voten y decidan qué pasa con ellas. También nosotros nos basamos mucho en lo que ustedes solicitan en nuestros espacios, como Yo Programo La X. Ahí mismo también decimos, esta canción la pidieron más esta semana, merece subir un punto al menos. Así que también depende de todo lo que ustedes pidan, lo que soliciten, lo que escriban, lo que voten durante este fin de semana, pues para que sus canciones vayan subiendo poco a poco. Un abrazo inmenso a esta hora para Saizraka, que nos acaba de seguir, también para Dani6747, para Carlos7628 y para Mish, que son nuevos seguidores de la X96.5. Gracias por estar a través de nuestro Twitter, @la X965. Bienvenidos a esta familia. Gracias, que cada vez somos más y más. No se olviden también de darle like a nuestra página de Facebook, la X965, que ahí también tenemos información para ustedes. 11:39 minutos. Vamos a hacer un flashback rápidamente. Vamos a viajar y nos vamos a ir en esta ocasión, antes de conocer la número uno, vamos a conocer quién era la número uno en esta semana, pero del año de 1985. Imagínense usted, vamos a viajar a 1985 a partir de este momento. Este es un flashback. Flashback en las 20 de la X. Santi, te alcanzaste a subir con nosotros a este viaje. Feliz sábado, un saludo, Santiago Murillo. En 1985, desde la semana del 13 de abril hasta esta que sería su última semana, varios artistas se habían unido para sacar lo que sería un himno hasta el momento, encabezados por Michael Jackson. Juntos lanzaban esta canción que es preciosa. Se llama We Are The World. Y era el número uno en 1985. Y lo traemos hoy como nuestro flashback. 11:40. When we heed a certain call, when the tuvo que haber sido maravilloso estar en esta época con tantos artistas reunidos en una sola canción, en un solo himno, que es We Are The World. Son las 11:47, era nuestro flashback hoy en las 20 de la X, acompañándolos ya al final de nuestro conteo con muy buenas canciones, lo que traemos para ustedes cada 8 días en las 20 de la X. La próxima semana nos escucharemos de nuevo con este conteo, con 20 canciones. ¿Podremos tener nuevos ingresos? No lo sabemos, eso depende de ustedes. ¿Seguirán en las posiciones que están? No lo sabemos, eso depende de ustedes. ¿Y cómo depende de ustedes? Bueno, votando a través de nuestro Twitter o a través de nuestro Instagram. Ustedes van, están en la posición de cada una de las canciones y deciden si quieren que esa canción suba, que baje, que salga de las 20, que siga en las 20, que sea número 1. O si tienen alguna propuesta, pueden hacerlo. Ah, que esta canción está muy fuerte, queremos que entre a las 20. Propónganla. La tendremos en cuenta, ¿por qué no? 11:48 minutos. Si usted esta semana de pronto estuvo un poco desconectado de las noticias de nuestra página web, pues vamos a hacerle un pequeño resumen, un rápido resumen de las noticias de nuestra página. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Esta semana me encantó porque tuvimos mucha música, ¿no? Sobre todo de algunos clásicos y de algunos nuevos. Como por ejemplo Noel Gallagher. Noel Gallagher, digamos que muchos lo siguen asociando a su trabajo con su hermanito en Oasis. Pues ya se cumplen más de 10 años desde que fundó su nueva banda, High Flying Birds. Y ya hay nuevo material que está en nuestra página web para que usted la conozca. Ahí usted puede encontrar esta canción, que es lo nuevo de Noel Gallagher. Gonna meet your maker. Good luck in the afterlife. I hear the morning sun doesn't cast no shadow. You chose to drift away. Look at you now. We're on our way. Y suena muy bien, ¿saben? Yo siento que suena perfecto, Noel Gallagher. Con su nueva música y también está en nuestra página web, la x965.com. Pero no fue el único que estrenó canción, sino que también estábamos esperando a Billie Eilish con Your Power. But I've been in so straight. She said you were a hero, you played the part. But you ruined her in a year, don't act like it was. Sabemos que el trabajo que ha hecho con su hermano Finneas es algo increíble. Pues esta canción Your Power hace parte de ese cambio de look que tuvo Billie y del nuevo trabajo que se llama Happier Than Ever. Tendrá 16 canciones, incluidos algunos singles mencionados como Everybody Dies, I Didn't Change My Number y por supuesto esta, Your Power. Es el primer single que ve la luz de este nuevo trabajo y el próximo 30 de julio tendremos el álbum completo, así que no se lo pueden perder por nada del mundo. Nueva música de Billie Eilish. Aparte de eso, bueno, algunos artistas del mundo del cine también dieron noticias y dieron sorpresas. Por ejemplo, Robert Downey Jr., ¿sabían ustedes que ya no hace parte del Team Marvel? No solamente porque por su personaje Iron Man haya fallecido, no, sino que ahora se fue como director ejecutivo en un proyecto de DC Comics que llegará pronto a la plataforma de Netflix, que se llama Sweet Tooth. Y que se ve muy bien, la verdad es una serie que va a ser algo genial y que está no solamente él, sino con su esposa Susan como directores detrás de lo que será esta nueva serie del universo de DC Comics. Si quieren ver el adelanto, está en nuestra página web. También dentro de los estrenos tuvimos estreno de David Guetta y Afrojack con Hero. que es una de las nuevas canciones. Usted puede escucharla en nuestra página web. También los que dieron sorpresa fueron los chicos de Ohio, los 21 Pilots. Ahí están los estrenos musicales y lo que sucedió esta semana en la x965.com. Ustedes pueden ir y visitar nuestro sitio web y escuchar todas las canciones nuevas que traemos para ustedes. Nos despedimos, gracias por estar con nosotros, gracias por quedarse. Ya está nuestro conteo actualizado en la x965.com y nos vamos para conocer la número uno de esta semana. Recuerden quedarse con nosotros, el fin de semana tenemos mucha programación para ustedes. Y aquí está la número uno, una semana más, completando 10 dentro de este conteo. Segunda semana como número uno está The Weeknd con Save Your Tears. No se despeguen, porque tenemos más música en la X. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. Uno, one, uno. Hi. Hey, yo, what up? Come on. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. Las 20. La X. Just Estas fueron las 20 canciones más importantes de esta semana. Las 20 de la X.